Sección 5. De El adiós de Schubert. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. El adiós de Schubert, de Vicente Blasco Ibáñez. Parte primera. 5. Amor de artista. Rafael estaba enamorado. Si alguno de sus amigos le hubiese preguntado de quién, de seguro que no hubiera sabido responder. ¿Son tan caprichosos los artistas? Conservan hasta para los menores actos de la vida tal dosis de fantasía. Rafael, al sorprender aquella cabeza que le contemplaba desde el balcón de enfrente, habíase hecho las reflexiones que ya hemos apuntado al final del segundo capítulo. Pero después, cuando acostado y sumido en la oscuridad de su alcoba comenzó a dejar suelta la rienda a su fantasía, sus pensamientos tomaron todavía un giro más caprichoso y romántico. Si alguien hubiera podido descifrar las oraciones que en misteriosos caracteres iba trazando su imaginación en el cerebro, de seguro habría leído lo siguiente. Esa cabeza que me mira mientras yo toco el piano no debe ser de ningún hombre. Y menos de una vieja. Bueno fuera que una vieja me hiciese devanar los sesos en este instante. Un artista solo puede ser contemplado por una muchacha bonita, fresca y espiritual. Es indudable que mi vecina debe tener todas estas cualidades y por lo tanto será muy digna de inspirar uno de esos amores que dejan recuerdo en la historia. ¡Qué gran cosa debe ser estar enamorado! La verdad es que yo nunca lo he estado verdaderamente, amorcillos del momento y nada más. Sintiendo arrollados al cuello dos brazos torneados, finos y que irradien suave calor, se puede ser mucho más artista. Pues no digo si se puede escribir buena música después de uno de esos besos crujientes, prolongados y rabiosos en los cuales parece que se quiere transmitir el alma. Esos grandes maestros que vegetan junto a la pared, clavados por mi mano, debieron producir sus celebradas obras bajo la impresión de unos ojos rasgados que los envolviesen en una atmósfera de fuego o de lánguida ternura. Porque, ¿qué otra cosa es la verdadera música que una colección mejor o peor, combinada de suspiros y frases apasionadas, desprovistas de prosaicas sílabas? Y ya que he hablado de ojos, ¿cuán hermosos debe tenerlos mi vecina? ¡Ay, Rafael! Es preciso, es indispensable que la veas para decirle esto mismo que ahora se agita por los rincones de mi cabeza. Y vaya si la veré, pues no faltaba más, aunque tuviera que revolver el cielo y la tierra. ¡Ah! Encantadora incógnita, no sabes cuánto te amo. Y repitiendo mentalmente esto, quedóse profundamente dormido en el mismo instante que todos los relojes de la coronada villa daban las 4 de la madrugada. Al otro día, apenas se levantó Rafael, ocupóse en poner en práctica aquellos pensamientos que en la noche anterior tan en tropel le habían asaltado. En todo el día no salió de casa ni tampoco de su balcón, exceptuando las horas destinadas para comer y algunos ratos que se sentó al piano para interpretar sus piezas más favoritas, con el propósito de ver si de este modo, de la misma manera que el pájaro acuda al reclamo, la misteriosa vecina se dejaba ver. Pero todo fue en vano y con gran desesperación de Rafael, sus deseos no se cumplieron. Cuando muy entrada la noche el artista conoció que serían inútiles sus esfuerzos, se acostó presa de esa agitación nerviosa propia del que ve defraudados sus deseos. Aquella noche Rafael hizo un segundo acopio de pensamientos, pero con la adición fantástica de que en la vida de aquella joven debía haber algo de novelesco y sobrenatural, puesto que se pasaba sin asomarse al balcón todo un día. Al siguiente, apenas se hubo levantado, interrogó en toda forma a su patrona, doña Liboria, la cual le contestó lo que supo, que por cierto no era mucho. La señorita de enfrente es muy hermosa, yo solo la he visto en el balcón 2 veces. He aquí todo lo que dijo la pupilera. Rafael, que por su naturaleza era terco y que ahora se sentía excitado por aquella completa ausencia, volvió a emplear el día lo mismo que el anterior. «Yo te venceré con mi entereza», «incógnita hermosura», exclamó, y fue a ponerse al balcón. Pero entonces se le ocurrió un pensamiento. Me parece que sería mucho mejor el escribir una carta y arrojarla dentro de la habitación. El medio es gastado y vulgar, pero qué demonio, no encuentro otro más propio. Afortunadamente, una criada feota, la misma de ayer, acababa de abrir los vidrios del balcón. Pudiera valerme de ella, pero no. Me repugna todo amor que ha de tener por intermediario a una fea sirvienta. Y esto diciendo, Rafael cogió aquella pluma con la cual trazaba los temas de sus composiciones y atropelladamente púsose a escribir en un satinado pliego todo lo que su extraño amor le dictó en aquellos instantes. Copiar aquella enamorada epístola es cosa innecesaria. Con que el lector recuerde los pensamientos de Rafael y el apasionamiento que demostraba, se habrá formado poco más o menos un completo concepto de ella. 8 renglones conteniendo todo el corazón y el fuego de un artista de 22 años. Cuando el joven la tuvo cerrada dentro de un sobre, volvió al balcón esperando un momento propicio para arrojarla. Pero apenas puso el pie en él cuando quedó inmóvil, como en la escena se quedan los actores ante algún personaje inesperado. Allí, frente a él, sirviéndole como de marco las entreabiertas hojas de la vidriera, estaba una joven de esas que fluctúan entre la niña y la mujer, y que sin duda alguna debía ser aquella en quien él soñaba hacía ya 2 días. Si inmóvil y frío quedó Rafael a la vista de aquella joven, más lo estamos nosotros en estos instantes, pues comprendemos lo dificilísimo que es la descripción de una mujer como aquella. Otros, con ese despreciable método que consiste en desmenuzar la belleza, tal vez te la presentaran ante tus ojos, lector, parte por parte. Pero nosotros solo podemos enseñártela en conjunto y muy rápidamente, diciéndote que era delgada, aunque de formas intachables, de abundante y rica cabellera, y testintada con ese colorcito perla que es el non plus ultra de la belleza morena. Pero la principal pincelada que al retratar aquella fisonomía podemos trazar, es decir, que tenía unos ojos grandes, vergonzosos, llenos de fuego y de luz, como dijo un poeta, y una de esas bocas rojas y húmedas que solo parecen creadas para dar la felicidad al que las besa. Todo esto que a nosotros nos ha costado algo de decir, a Rafael le bastó un segundo para abarcarlo con su vista. Pero mucho menos tardó la joven en desaparecer, como avergonzada de la súbita aparición del artista. Este, al ver desierto el balcón, salió del encanto en que parecía haber caído y arrojó con fuerte brazo la carta, que atravesó el estrecho espacio que mediaba entre una casa y otra, cayendo en el balcón un poco más adentro de las vidrieras. «Dios mío», murmuró Rafael, «¿me contestará?». Fin de la sección 5.